Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Tu mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Luis, ¿nos puedo tomar 2 segundos de este programa, de este arranque? Pues yo así no puedo comenzar el programa. ¿Puedes sacar la billetera y darme 20 pesos? Sí, claro. Sabes de qué te estoy hablando, ¿no? ¿20 pesos? Y salió 42 la docena. Oh. Ahí está, te dejo, te regalo un peso, mira. Bueno, va, la factura la pagamos los conductores, yo la puesto. Exactamente. Vale. Gracias, producción. ¿Cómo me acaban de hacer 20 pesos, por Dios? Sí. 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana en este miércoles 12 de junio. Arrancamos, yo lo he puesto en FM La Tribu, el 88.7 del Lial. Nos escuchan también los amigos de FM Radionauta, en La Plata, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, a través de radionautafm.wordpress.com. En un día que el otoño y el invierno se resisten a llegar, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy la máxima 23 con el cielo algo nublado. Pocas cosas me ponen tan nerviosa como un 23 grados en junio. ...4864-0489 y 4866-1095, son dos teléfonos pletóricos de amor que está atendiendo en este momento nuestra amiga Camila, la gran productora que metió hoy un par de trabajitos, un par de bugs interesantes. Estamos en Facebook, en Twitter o nos pueden escribir a contacto @llevalopuesto.com.ar. El correo electrónico, sí, el correo electrónico todavía resiste. ¿Puedo decir una cosa? Camila está estudiando chino. ¿No? Mandarín, perdón. Hola Camila, mandarín. ¿Vas a venir en un momento? ¿A los dos estás hablando? ¿Cantonés y mandarín? El chino clásico y el mandarín. ¿Puedes venir en un momento, no ahora, pero cuando te sientas así como consolidada en tu mandarín para contar, para hacer una introducción, un título en mandarín, por ejemplo? Bien, Camila se comprometió al aire. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. La inconstitucionalidad más esperada. La jueza electoral María Servini de Cubría impugnó los cambios al mecanismo de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura que debían designarse en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Se trata del primer fallo de fondo, por lo que ahora se abren las instancias de apelación que podrían llevar el caso prontamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Maldita policía en el fútbol. La autopsia judicial confirmó que el hincha de Lanús fue asesinado por una bala de goma disparada a poca distancia por un policía durante un enfrentamiento en las afueras del estadio Ciudad de la Plata. Por su parte, la AFA comunicó que se jugará sin público visitante en todos los estadios del país hasta el final del torneo. Vamos a escucharlo al secretario de Seguridad bonaerense, Ricardo Lazar. Nosotros, si bien las balas de goma son proyectiles no letales, evidentemente al ser disparado de muy corta distancia puede ser letal y es letal como sucedió con el hincha de Lanús. Así que ayer mismo dispuse el retiro absoluto de la totalidad de proyectiles con balas de goma explosivas para cambiarlas por estos tubos o garrafas que son los que utilizan otras fuerzas federales de otros países para los tumultos. Habría que preguntarle a Fuente Alba qué se hace con los tubos también disparados a corta distancia. De cara a las primarias. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, rechazó la propuesta del precandidato a diputado por Unión Celeste y Blanco, Francisco de Narváez, de definir las candidaturas de un eventual frente electoral bonaerense en las primarias de agosto próximo. Hoy al mediodía vence el plazo para inscribir las alianzas en todo el país para los frentes electorales que aspiran a competir en las primarias del 11 de agosto. mesa de enlace anunció el lockout. Las entidades agrarias comunicaron que habrá un cese comercial que regirá desde el próximo sábado hasta el jueves 20. La protesta cuestiona por excesivas las regulaciones de los mercados que mantiene el gobierno nacional y reclama el fin de las retenciones y cambios en la política agropecuaria. Pero más allá, esto decía el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverri. En esta cuestión, digamos, para poner blanco sobre negro, los dos grandes perdedores del modelo, los productores por un lado que están vendiendo a menos del precio de costo, y por ende están entrando en quebranto, y los consumidores que cada vez pagan más por esos productos. Represión en Turquía. La policía turca irrumpió en la plaza de Estambul con camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Esto se dio luego de que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, anunciara su disposición a negociar con los ecologistas que acampan en el cercano parque Gezi. Vamos a escucharlo al primer ministro turco. ¿Qué esperan? ¿Que nos arrodillemos delante de ellos? No habrá más tolerancia respecto a las protestas. Les exhorto a que abandonen el parque. Estos sucesos están dirigidos en contra de la economía turca. Son parte de un plan sistemático de perjudicar la reputación y la economía de Turquía. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados para hoy, calorcito, la máxima 23. Hacer radio significa manipular un poco tus emociones. Hoy queremos que te entristezcas por todos los que no están. Sí, así nomás, patada a la ingle. El fantasma, árbol. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. Y veo. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Ustedes saben, amigos, que las introducciones de las notas las hace en general Luis Campos, pero le queríamos contar que ayer tuve que ir a La Plata a cabildear ministerios por tema de trabajo y me encontré con que en aproximadamente 4 manzanas había 5 o 6 conflictos que lo relacionaban con los trabajadores del Estado provincial. Pasabas por la Secretaría de Derechos Humanos y había carteles y algún tipo de situación de lucha. Te ibas a una de las torres donde están las oficinas administrativas de la provincia y los compañeros de turismo de la provincia de Buenos Aires estaban picateando la puerta y había un bochinche tremendo, dije bochinche. Y además uno iba a la Secretaría de Participación Ciudadana ahí enfrente del Teatro Argentino y estaba casi tomada, digamos, en una asamblea importantísima. Turismo, derechos humanos, participación ciudadana. Y cuando le preguntaba decía, sí, porque vos no caminaste hasta 7, porque en 7 estaría tal cosa. Para que nos cuente un poquito cuál es la situación, no solamente de la Secretaría donde trabaja y donde es delegado, sino de lo que está pasando con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En general, estamos en comunicación con el delegado Germán Reguero de la Secretaría de Participación Ciudadana. Germán, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Contanos un poquito, en principio, qué está pasando en tu secretaría, en tu dependencia ahí en Participación Ciudadana. Bien, primero una cosita para aclarar, digamos. Esta situación que es general, digamos, en la Plata, por lo menos, comienza cuando cierran las paritarias provinciales, ¿no es cierto? Que cierra UPCN y FEGEDVA, en el cual ATE queda, o sea, no acordamos nosotros, y como la paritaria fue tan en baja, o sea, en 3 tristes cuotas, la última la terminaríamos cobrando en enero, que son 95 pesos, eso generó mucha bronca en la mayoría de los lugares, ¿no es cierto? Entonces eso llevó a que, por ejemplo, se nombraban algunos de los lugares, empezaran con medidas de fuerza escalonadas. Claro, Germán, este es un acuerdo muy parecido, muy similar a los que los docentes no aceptaron. Exacto. En el caso nuestro, como la paritaria es con varios gremios, o sea, en realidad son 3, FEGEDVA, UPCN y ATE, y es por mayoría, digamos, en unanimidad, entonces, bueno, firmaron los 2 gremios, tuvieron la mayoría y se acordó, digamos. Uh-huh. Lo que sucedió es que, bueno, inclusive las mismas bases de UPCN se han revelado ante estas situaciones porque son alrededor de 600 pesos en 3 cuotas. Y la última, insisto, la cobramos en enero y son 95 pesos para la categoría 5, que es la más baja. En el caso nuestro, propiamente dicho, bueno, el conflicto empieza el otro día de que termina la paritaria provincial, digamos, en marzo, porque había mucha bronca, lo cual es lógico. Claro. Después, bueno, pasó lo de las inundaciones acá en La Plata, que es una tragedia que todos conocemos. Eso enfrió el conflicto y ahora ya estamos en una instancia que ya llevamos 25 días de retenciones de tarea. Básicamente porque, bueno, no nos han dado una respuesta desde la gestión, digamos. Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial en blanco de 1.200 pesos. Claro. Y además, Germán, te interrumpo ahí para que la audiencia y nosotros podamos entender bien. Y además, la respuesta de parte de las autoridades, en este caso del secretario Javier Ruiz, es no solamente desoír ese pedido, sino además con algún tipo de represalia. Sí. Básicamente que esto es la verdad que nos sorprendió, lo digo sinceramente, fue que una parte de las compensaciones que nosotros cobramos en negro, que las logramos a través de la lucha, no fueron acuerdos de ningún tipo, ni nada, ni arreglos, fueron a través de conflictos anteriores que hemos tenido, nos han hecho un descuento de 430 pesos, 450 pesos más o menos. Entonces, no solo que ahora ya estamos peleando por una recomposición salarial real, que afecta en serio a nuestro bolsillo, sino que ahora tenemos que pelear para que no nos saquen plata. Claro. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Germán, lo que vos planteás o esta descripción de lo que está pasando en el sector, si se quiere, en la administración pública en la provincia de Buenos Aires, uno lo vio también en otros sectores, digo, el conflicto docente hasta hace pocas semanas, o incluso en otras provincias, en Tierra del Fuego, en Chaco, tal vez los casos que tuvieron más visibilidad. ¿Cuál es la lectura que están haciendo ustedes desde ATE respecto de la situación en general de los trabajadores del sector público? Bueno, es bastante compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos recategorización en el sector desde el 2006, y en otra cosa que precariza muchísimo el trabajo, hay un decreto de diciembre del año pasado que no permite que prácticamente ingrese nadie al Estado. Y si ingresas, vos ingresas como lo que se llama locación de obra, lo que sería un contrato, claro, que entras como monotributista. Claro. Entonces ahí tenés sueldos que van aproximadamente, te quedan de bolsillo 2.500 pesos. En el caso nuestro, ¿2.500 pesos por la provincia? Discúlpame, ¿por una jornada de cuántas horas? ¿Cómo? ¿Por una jornada de cuántas horas 2.500 pesos? 6 horas diarias. O sea, prácticamente el salario mínimo vital y móvil. Exacto. En términos horarios. Eso es tremendo porque es la única ventana que, digo, ni siquiera es la puerta, la única ventana por la cual uno se puede meter a trabajar en el Estado, ingresar en el Estado, digamos. Lamentablemente es así y tenemos nosotros un montón de compañeros que están en esas condiciones. Con todo lo que implica, digo, no se pueden agremiar, en fin, no pueden llevar adelante ninguna clase de protesta, nada, y no solo que le pagan 2.500 pesos, sino que como los contratos tardan en salir, capaz que cobran recién a los 6 meses de estar trabajando. Claro. Bueno, y después los hay problemas en los hospitales, atención pública, en todos los sectores en general, ¿no es cierto? En La Plata, particularmente, lo que ha pasado es que las paritarias, insisto, fueron tan malas que empezaron a estallar problemas sectoriales en todos los lugares. Esto atado no solamente a la recomposición salarial, sino a cuestiones de funcionamiento interno, de condiciones laborales, en fin, un montón de otras situaciones que han ido estallando, como pasó en Derechos Humanos, en Producción, que había habido un acuerdo que ahora aparentemente se rompió. Ayer los compañeros estaban en asamblea. Germán, en vos caso que, nuestro, sí. Vos sabés que mencionabas al principio muy rápidamente que cuando cerró la paritaria la cerraron dos de los tres gremios y sí, lo cerraron por mayoría, pero no por... No lo hicieron por los tres, sino porque una vez que tuvieron dos manos levantadas, ya salió la paritaria. Exacto. Y mencionabas que este proceso que empezó al otro día de la firma de las paritarias tiene un nivel de extensión y de trabajo y militancia en cada uno de los lugares de base muy importante, que inclusive arrastra a gente que hoy por hoy reviste en las filas de UPCN, por ejemplo. Sí. En el caso de nuestro lugar de trabajo ha habido una desafiliación desde la paritaria anterior, del año pasado, bastante pronunciado. Hay otros casos, digamos, más agudos de desafiliación al gremio, a UPCN, que ha sido, por ejemplo, Producción, que es un lugar cercano al nuestro, de trabajo. Ahí se han desafiliado un número muy grande de compañeros a ese gremio, porque no solo que su dirección política, digamos, así lleva adelante estas acciones, sino que sus delegados de base reproducen fielmente lo que dicen sus jefes, digamos. Claro. Entonces, en el trato directo es muy difícil sostener esas posiciones. Y ha habido una desafiliación muy grande. Esto no implica que después se afilien a ATE u otro gremio, ¿eh? Muchos sí, compañeros lamentablemente quedan en un carácter de independientes o alguna de esas situaciones, ¿no? Claro. Germán, te agradecemos la comunicación, les mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por llamar. Pasó Germán Reguero, delegado de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, en la Secretaría de Participación Ciudadana, ahí en La Plata, donde si uno va lo que se encuentra efectivamente es una especie de trinchera tras trinchera. Sí, es el mayo francés, pero de trabajadores estatales en La Plata, en serio. A mí me había venido ahí en la cabeza la imagen de la comuna, sí, más que el mayo. Una cosa así, digo, está lleno de pintadas, de botoneadas, de tal delegado, tal secretario. Bueno, es un lugar muy interesante para ir a caminar, además de que es una ciudad hermosa. Vamos con los muchachos de Vetusta Morla, españoles que la saben rockear. Un minuto.

Primero vamos a hacer un ejercicio, así que tienen que estar atentos. Adelante. A ver. El fantasma de Dios Clear se acerca al estudio. ¿Qué son las que tienen menos acceso a la salud en Argentina? ¿Quiénes creemos que son los que tienen menos acceso a la salud en la Argentina? Claro. ¿En qué provincias están? Ah, ¿en qué provincias? ¿Qué provincias? Uh-huh. Chaco. Formosa. Formosa. Muy bien, chicos. Corrientes. Misiones. ¿En qué provincias tenemos hacinamiento crítico? Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Conurbano, provincia de Buenos Aires. Y Rosario. No sé. Sí, Rosario, Resistencia. Salta, Santiago del Estero y Formosa son las tres provincias que presentan, digamos, esta situación como en el límite, ¿no? Federico Araya y Luis Campos Amarzo. Amarzo. si hablamos de analfabetismo, ¿qué provincia? Ah, ahí sí, la misma. Repetimos ahí. Vamos, NEA. Repetimos NEA. Formosa, Chaco. Y te meto NOA también. Muy bien, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, uh-huh. Son las provincias que más tienen analfabetismo. Estos datos los sacamos del censo 2010, que fue el censo de viviendas, población y hogares, que se hizo hace 3 años, y el año pasado salieron unos tomos, digamos, con toda la información por provincias. Una situación, digamos, que si uno hacía estas mismas preguntas hace 10 años, podría haber tirado las mismas, ¿no? Claro. Con lo cual vemos que, lamentablemente, digamos, no ha cambiado mucho la situación del norte argentino, esta desigualdad, digamos, que tenemos a nivel país sobre la situación de las provincias. Obviamente, esto que hablábamos del acceso a la salud, del hacinamiento, del analfabetismo, mejora muchísimo en estos últimos años. Así todo, digamos, por ejemplo, la cobertura de salud en Santiago del Estero es del 44%, digamos, o sea, son las provincias que nombramos, más de la mitad de los hogares no tienen acceso a la salud, con lo cual, digamos, sigue habiendo, ¿no?, una situación problemática que suena, digamos, difícil de entender después de años de crecimiento económico, ¿no? Claro. Así todo, esto tiene mucho que ver también con cómo se reparten los recursos, ¿no? O sea, este crecimiento económico que también hizo crecer la recaudación, que hizo crecer el gasto público, habla, digamos, bueno, ¿por qué a estas provincias no les llega, digamos, los recursos suficientes como para mejorar esta situación? Y ahí, cuando tenemos que meter con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, una ley que se creó en los 90 y que, si bien establece ciertos criterios acerca de cómo distribuir los recursos para mejorar la distribución del ingreso a nivel federal, esto tuvo miles de enmiendas en estos últimos años y ha hecho, digamos, que esta distribución sea muy inequitativa. Sobre todo con la provincia de Buenos Aires, que si bien no tiene estos índices tan críticos, porque también tiene muchas transferencias directas de nación, es la provincia que menos recibe de todas, siendo que es justamente la más grande y la que más aporta al Producto Bruto Nacional. Si quieren, escuchemos un poco a ver de qué se trata esto de la Ley de Coparticipación. Dale. Yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas, porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este. ¿Un proyecto federal? Durante los últimos 10 años, la economía argentina creció. Tampoco coparticipó impuestos nuevos como las retenciones y el impuesto al cheque. Por ley, con el gobierno nacional obligado a transferir recursos en forma automática o en forma discrecional. El sistema automático se instrumenta a través de la coparticipación federal, una ley de hace 24 años que quedó desactualizada con respecto a las necesidades de las provincias. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 6.307 pesos anuales contra los 3.237 que percibió un salteño o los 1.277 pesos otorgados a un bonaerense. Así, en lo que va del año, 18 de las 24 provincias debieron aumentar sus impuestos. ¿Qué era lo que escuchábamos, Caro? Es un informe sobre una fundación que empezó, digamos, a tratar estos temas sobre la coparticipación y que es interesante, digamos, los datos que mencionaba, ¿no? O sea, en el 2010, en Santa Cruz, por cada persona, digamos, la provincia recibió 6.307 pesos, mientras que Buenos Aires recibía 5 veces menos, ¿no? 1.277. Habla un poco ayuda, digamos, a entender también la situación en la que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Recién ustedes hacían la nota con la situación de los trabajadores del Estado, que tanto pelearon el año pasado por el aguinaldo de cuotas y para tener la paritaria. Buenos Aires en el año 1996 se le puso un tope a su coparticipación, que porque para la coparticipación, sobre la recaudación, hay también montos específicos. Por ejemplo, del impuesto a las ganancias, el 10% va para la coparticipación. A Buenos Aires le pusieron un tope de 650 millones de pesos. O sea, si le correspondía más, no lo iba a recibir. Y, por ejemplo, el año pasado perdió 15 mil millones de pesos, digamos, por ese tope. Que claramente, digamos, es muy injusto, porque ya de por sí el índice que tiene que recibir por la coparticipación es bajo. Caro, te freno ahí un segundo. Sí. Perdón si te desajusto la columna, pero me quedé pensando. Arrancamos hablando de quiénes eran los que tenían peores números, peores notas en términos sociales y económicos. Sí. Y hablábamos del NEA. Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco y demás. Sí. Y ahora estamos hablando de cómo a la provincia de Buenos Aires no le devuelven la que le tendrían que devolver en términos de coparticipación. Sí. Efectivamente, ahí hay una lógica, digamos, donde la provincia de Buenos Aires, que más produce, más rica, debería poder subsidiar de alguna manera solidariamente a aquellas provincias que no tienen el puerto, que no tienen la producción agropecuaria que tiene la provincia de Buenos Aires. Eso no estaría tan mal en principio. El tema es que justamente las que más reciben son las patagónicas. ¡Apa! Claro. Entonces, está bastante mal, digamos. O sea, no recibe el norte, no recibe Buenos Aires, y no recibe las patagónicas. Esto, digamos, también está vinculado a la ley, digamos, de descentralización que hubo, del gasto que hubo en los 90, ¿no? Se derivó en las provincias la responsabilidad del gasto de la educación y la salud, y todo lo contrario, digamos, se le quitaron recursos, con lo cual la recaudación está muy centralizada en el gobierno nacional. Se crearon nuevos impuestos como las retenciones a la exportación o el impuesto al cheque, que no se coparticipan. Entonces, genera por un lado una desigualdad a nivel que tiene que ver con la ley, de cómo está armada, y por el otro lado también una desigualdad en la discrecionalidad de las transferencias que se hacen de nación a provincia, digamos. Pero no puede ser, digamos, que Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego reciban 7.000 pesos por persona y Buenos Aires 1.000. O sea, es una relación que no tiene sentido. Porque uno puede pensar, bueno, el costo de vida en las provincias del sur es más alto, pero no es 7 veces más alto, me parece, que en la provincia de Buenos Aires. Total. Claro. Lo que no se está teniendo en cuenta, digamos, es una densidad de población, un producto bruto interno. No se está teniendo en cuenta, por ejemplo, el índice de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, que haría que vos a determinadas provincias, por algún tiempo, por lo menos, ¿no? La idea también es ponerse objetivos. O sea, si resolvés el problema del hacinamiento en Chaco, después dejarás de hacer determinada transferencia. O sea, no, estos índices de coparticipación están estancos desde su creación de 1988, con lo cual también habla, digamos, de una inercia que va en contra, digamos, de los objetivos de mejorar la distribución del ingreso. Quien quiera mirarlo quien quiera verlo de una manera optimista, o que quiera encontrarle de alguna manera la vuelta a lo que estás contando, darle su racionalidad, uno podría empezar a buscar a ver si los giros directos de Nación a las provincias de alguna manera emparejan esto. Vos mencionabas, claro, que Provincia de Buenos Aires tiene mucha inversión directa de parte del gobierno central. Esto en las provincias de que ya mencionábamos del norte, ¿no se da de tal manera? No son las que más reciben. La verdad que no tengo el dato, digamos, porque no está publicado eso de las transferencias directas. Que es debido, juntándose con los intendentes de cada municipio, bajando plata directamente para hacer obra. Que en realidad ahí hay otra cuestión, que es ya no solo la transferencia directa a las provincias, sino la transferencia directa a los municipios. Que es otra cosa, exactamente. Sí, eso también ha crecido en los últimos años, y sí, tiene que ver con una política focalizada de a qué municipios beneficiar, ¿no? Claro. Si quieren, escuchamos a ver lo que decía Daniel Scioli el año pasado, cuando hubo un rumor de que se iba a cambiar esta ley de coparticipación. Es el momento, en el marco de la normalización de la Argentina, de cara al futuro, buscar la alternativa que está contemplada inclusive en la reforma constitucional del año 94, es una asignatura aprendiendo en democracia. Bueno, es un tema complejo porque hay que ponerse de acuerdo todas las provincias y el gobierno nacional, pero como hemos resuelto muchos problemas en el país en estos años, estoy seguro que con la buena fe y voluntad de todos vamos a poder avanzar. Y hay distintas iniciativas, también alternativas planteadas, ¿no? El gobernador Daniel Scioli, como siempre, ni muy muy ni tan tan, pero con optimismo, dejando ahí la marca. Dice y no dice, ¿no? Claro. Pero habla de una situación que es bastante particular, que para cambiar la ley de coparticipación todas las provincias tienen poder de veto, con lo cual todas las provincias tienen que estar de acuerdo. Vos decís que Santa Cruz tiene que estar de acuerdo con lo que pase con la coparticipación en las provincias como Formosa. Claro, lo que pasa es que ahí va, o sea, que Santa Cruz va a tener que estar de acuerdo con que le saquen coparticipación para que le aumenten el índice a Formosa. O sea, es casi una ley imposible. Casi imposible, con lo cual, si uno puede pensar, digamos, en medidas de corto plazo, es o aumentar la masa de recursos que se coparticipa, o sea, para que lleguen más recursos, si bien de forma desigual, o establecer, digamos, políticas dirigidas puntualmente a las determinadas provincias que, como hoy mencionábamos, tienen graves problemas, digamos, siglo XXI, hablar de hacinamiento en un país como el nuestro, digamos, es bastante complejo, ¿no? O sea, hay la construcción en viviendas ha crecido en los últimos años muchísimo, con lo cual el problema no es la existencia de viviendas, sino el acceso a la vivienda. Entonces, digamos, hay por dónde empezar para hacer por ahí políticas más focalizadas. Claro, queda planteado el debate y uno de los pendientes de la democracia en nuestro país y puntualmente de la post-reforma constitucional del 94, que todavía sigue sin resolverse y que, por lo visto, parece que no hay miras de que en el corto plazo esto se solucione. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo para ustedes. Carito, sí. Tengo un billetín para usted. Uy, qué bueno. Nada más. Sí, pero tendría que haber venido. Sí, me quedé dormida, perdón. Mañana voy. Adiós. Un abrazo. Terceros temas de esta semana dedicados íntegramente al gran Miguel Abuelo, esta vez con un rock de aquellos. Vamos a saludar al carnicero. Veo que tiene usted tantas ganas, señor carnicero, de llevarme hasta el filo de su cuchillo. Como yo de verme ser bajo el sol y la luna, bajo el sol y la luna, hasta las transformaciones. Alemana de frasco de vidrio, castración de gato. Bacán. Génesis, la 3 adentro. Oh, por Dios, bien abuelo. 9 minutos nos quedan para las 9 de la mañana. En un ratito nomás, La Mar en Coche. Pero antes, vamos a charlar un poquito acerca de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se las trajo, en realidad. Porque cerró una puerta. La información básica dice que en Ecuador, la petrolera Texaco, la Exxon, la nave insignia del petróleo estadounidense, hoy Chevron. Sí, la Exxon, ¿se acuerdan del Exxon Valdez, de los derrames de petróleo en todo el mundo? ¿Se acuerdan que regaban de petróleo buena parte de nuestros mares? Bueno, también regaron de petróleo buena parte de la cordillera ecuatoriana, donde vive población que se vio afectada por este reguero de petróleo y que plantearon algunas acciones de reparación en la justicia ecuatoriana, que finalmente les dio la razón y condenó a Exxon y a las empresas que la sucedieron. Cuando vos compras una empresa, te compras también los problemas legales que tiene. Exactamente. Bien. La condenó a pagar una suma que asciende a 19 mil millones de dólares. Bien, esto dio origen a una serie de discusiones judiciales en muchísimos países. Los intereses cruzados son muy importantes, la suma es muy importante. Y esto tuvo un coletazo en Argentina porque los demandantes en Ecuador empezaron a tratar de exigir que Chevron, que se fue de Ecuador, obviamente, le pague esa reparación en aquel lugar donde Chevron está instalado. Entre otros países en el nuestro. Lo que hicieron fue recurrir a algo que jurídicamente en el derecho internacional es bastante usado, que es, yo tengo una sentencia de un país, si en otro país me reconocen esa sentencia, yo puedo pedir la ejecución de esa sentencia en el tercer país. Claro. Es decir, ir sobre los activos de Chevron en Argentina. Se planteó la acción judicial, tuvieron una resolución judicial en las primeras instancias favorable y finalmente el caso llegó a la Corte, que muy rápidamente, dejó todo sin efecto. Digo, estas sentencias, cuando se habla de que la Corte tarda años. Sí. Bueno, en este caso tardó un par de meses nomás. Y le dio la razón a Chevron y levantó el embargo sobre los bienes de Chevron en Argentina. Las implicancias de esto en la política de petrolera del país, en los acuerdos de YPF, en la cuestión ambiental en general, dan para mucho. Y para eso lo tenemos a Enrique Viale, abogado ambientalista, un amigo de la casa a esta altura. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Muy buenos días. Enrique, hasta acá la introducción, la información básica de cómo llegó el caso hasta la Corte. ¿Qué análisis uno puede hacer respecto de las implicancias de este fallo de la Corte y el porqué del fallo de la Corte que favorece a Chevron? Bueno, en realidad no fueron un par de meses, sino fueron un par de semanas. Algo inédito, la celeridad de la Corte. La verdad que estamos muy sorprendidos, mal sorprendidos, ¿no? Nosotros tenemos causas judiciales contra grandes empresas como la Barrick hace 6 años, por ejemplo, en la Corte. Como decías vos, hay causas que tardan años. Bueno, cuando son las grandes corporaciones tardan más todavía. Claro. Y en este caso, bueno, se ha hecho una acción, una revocatoria de una cautelar dictada en primera y segunda instancia de manera express con la única disidencia de Fight. Sí. y garantizándole así impunidad ambiental, digo, a la corporación Chevron, ¿no? Enrique, Fight que acaba de ser golpeado duro y parejo mediáticamente en los últimos dos días. Sí, a mí no me parece casual eso, digo. Me parece que Fight sacó de alguna manera los pies del plato. Esto se da posteriormente, eso es una de las cuestiones más complejas y que habría que analizar, luego del proyecto de reforma judicial que incluía, el proyecto original del Ejecutivo incluía sacarle lo que se llama la caja a la Corte Suprema y pasársela al Consejo de la Magistratura, cosa que finalmente no sucedió por una negociación que hubo a último momento, ¿recuerdan eso? Claro, sí. Bueno, habrá que ver si esto no forma parte de alguna... porque es tan sospechoso lo que pasó... Digo, la celeridad, nosotros estamos muy, muy enojados. Enrique, lo que hizo en Ecuador, afectó más de 400.000 hectáreas, eliminó comunidades enteras, es lo que técnicamente se llama el crimen de lesa humanidad. Claro, Enrique, vos hablabas de la celeridad para tratar el tema, cosa que uno le puede llamar la atención, pero ahí hay un tema real de que la política también se mete en la justicia, digo, la política partidaria, la política de en cuanto a lo que tiene que ver con políticas públicas. Eso no sería la primera ni la última vez. Ahora, la situación también del fallo implica que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desdijeron todo un recorrido histórico con respecto a cómo tratar estos casos. Sí, porque en realidad, si bien no se meten para cuestión de fondo, porque es puro tecnicismo, digo... Si es la misma personería, si son las mismas personas jurídicas, bueno, tiene que ver si garantiza la impunidad internacional. O sea, Chevron está absolutamente impune de un crimen ambiental que hizo, de un juicio que duró 20 años con una sentencia firme, y ahora es la socia de YPF, YPF Sociedad Anónima, ¿no? Con la mayoría accionaria nacional. Es decir, dentro de 20 años estaremos nosotros buscando a Chevron. A ver cómo ejecutamos después de algún pasivo de grandes pasivos ambientales, porque además se asocia con Chevron para hacer el peor método de explotación hidrocarburífera, que es el fracking. Es decir, todo es, ¿no? Es una señal muy mala, una señal muy mala para los pueblos latinoamericanos, digo. Y hay una conmoción muy grande, digo, con este fallo, ¿no? Uno podría pensar que hay cierto vía libre a la contaminación, incluso en aquellos casos donde está probada y donde está certificada judicialmente, en este caso por la justicia de Ecuador. Digo, pensando en qué puede llegar a pasar en Neuquén y en el sur de Mendoza con el yacimiento de Vaca Muerta, esto puede ser una señal preocupante. Por supuesto, claro, nosotros lo vemos así. Este es un juicio que duró 20 años por todas las obstáculos que puso la corporación Chevron. Y que no se puede ejecutar, digo. Lo único que se está ahora intentando es ejecutar. Hay un tratado entre Argentina y Ecuador, como hay con tantos otros países, de ejecución de sentencias de otros extranjeras, y que ha sido desconocido también, que eso también puede traer hasta responsabilidad internacional. Enrique, cuando se señalaba responsabilidades, se hablaba de la responsabilidad de la Corte Suprema y también de Gilles Carbó por la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Bueno, porque Gil Carbó es la abogada de todos los argentinos, ¿no? Para que se entienda. La procuradora es una especie de la abogada de todos los argentinos. E hizo el dictamen también en tiempo récord. Y un dictamen durísimo, diciendo que estaba comprometido, pidiendo el levantamiento del embargo, actuando como si fuese la abogada de Chevron, pidiendo el levantamiento del embargo en menos de una semana también. Nosotros tenemos causas también contra grandes empresas y petroleras en este caso, sin dictamen de la Procuración hace más de un año. Claro. Es decir, todo es... Yo entiendo que se meta la política, pero yo me niego a naturalizar eso. Claro, y me sigo indignando. Claro, porque lo que vos estás mencionando es que la fiscal funcionó casi como un abogado defensor, que es como cuando un delegado funciona casi como representante del empresario. Sí, leyendo el dictamen uno se da cuenta de eso. Uh-huh. O sea, dice que estaba comprometido el interés público nacional con el levantamiento del embargo a una corporación. Digo... la verdad que es muy, muy preocupante la situación, y para prestarle muchísima atención, y aleja todo ese relato de la relación con las corporaciones, ¿no? Enrique, se nos acaba el programa, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, saludos. Pasó Enrique Viale, abogado ambientalista, hablando de la causa por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación le levantó un embargo a Chevron en tiempo récord por 20.000 millones de dólares para cerrar los nombres de los dos abogados. que patrocinaron a Chevron. Alguien ganó una década y no fuimos nosotros. León Carlos Arlañán, no sé si lo tienen. Hola, Carlos. Abogado juez del juicio a las juntas, el que implementó la reforma policial en la provincia de Buenos Aires, un tipo muy ligado al PJ históricamente. Sí. Y el otro, un experto en derecho comercial, progre, de este palo, de izquierda, Ricardo Nissen. ¿Los dos son los bogas de Chevron? Los dos son los bogas de Chevron. Se comenta por ahí que los honorarios tienen 6 ceros. Y en verdes. Y en verdes. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. A mí no me gusta ver a Sabela pidiendo la hora, aunque en las circunstancias puedo comprenderlo, no me gusta ver a un técnico de la selección argentina contra Ecuador pidiendo la hora. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo más triste de toda la expulsión de Mascherano, yo cuando vi ayer cómo le sacaban la roja a Mascherano, recordé un amigo que el viernes me dijo, después del partido con Colombia, Mascherano es un ex jugador. Uy, durísimo. Igual yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Sabela está tratando de inventar una nueva forma de parar un equipo frente a otro. Yo creo que, así como Maradona era el capo de armar un equipo con 5 delanteros y 5 defensores, lo cual a mí me generaba una emoción terrible, porque iba por el todo por la nada. Uno quiere esa gente, quiere la gente que va por todo por nada. Sí, soy anti Luis Campos en eso. Sabela es un tipo que, por ejemplo, está intentando jugar sin laterales. ¿Entendés? Es un tipo que pone a dos laterales diciendo, no juegues de lateral. No, cuatro en línea en el fondo. Cuatro en línea en el fondo, no juegues de lateral. Pero aparte, yo creo que a Rojo y a Basanta les dijo, hacé lo que puedas, digamos, pero no hagas de lateral. Bueno, también es cierto que adelante tienen a Di María, que cumple la función de pasar el ataque y correr toda la banda. Igual, y todo el partido. Si Di María es el lateral, estamos en el horno. No, bueno, claro, pero es el que juega por las bandas y el que a veces se tira también a la posición de Messi. Vas a acordar a Lalo Colombo en Quilmes de los 90. Un tipo que era habilidoso, lo hacen corretear desde el área chica nuestra al área chica siguiente. Después la sangre no le llega al tanque y tira esas cosas que tira, ¿no? Una buena instrucción para Basanta sería, che, achicale la brecha de corrida a Di María un toque. Total, y al mismo tiempo, a mí me encanta un DT que debe saberlo, pero elige no decirlo. Hay algo muy mágico que se llama doblar la marca. Tenés un tipo que te está gambeteando cada vez que te agarra, metele otro segundo, que aunque sea le diga chistes verdes al oído. No, para mí lo más maravilloso de Sabela es que el tipo, si fuera por él, jugaría con 8 defensores. Pero el problema es que no tiene equipo para jugar con 8 defensores, porque tiene 3 de los mejores delanteros del mundo y la peor defensa argentina en décadas. Que hay que decir que se ha afianzado un poquito. Me parece que Garay y Fernández se están afianzando en el puesto. Dos centrales que tuvieron la virtud también de tener el peor 9 de Ecuador desde mucho trigo. Uno que jugaba en los 90. Yo me acuerdo de Olger Quiñones. Ayer, 5 minutos más y Anangonó liquidaba el partido para Ecuador. Total, Anangonó. Entró la bestia Anangonó, no lo pudo liquidar. Ahora, la magia de esos tipos laterales tipo brasileros que están en otro país que no es Brasil, por ejemplo Ecuador, Perú, que después terminan jugando en Utrecht de Austria, ponele, que la rompen. Y ¿la rompen solo contra nosotros o la rompen en general? Porque ese tipo estaban para jugar el All-Star. Ayer estaba viendo el partido acá en la tribu con dos compañeros, con Bicho y con Pablo Fischer, y dije, siempre tengo la sensación que jugamos de visitante y estamos con el culo en la mano y veo esa cara de Sabela que está como llorando. Sí. Siempre me pasa eso a mí. Y tengo la sensación de que todos los laterales, los delanteros, se vuelven, como vos decís, estrella contra nosotros. Sí, después Chile te gana 2-1 en Ecuador. Y vos decís, ¿por qué me costó tanto? Que la altura, que qué sé yo. En Ecuador hace un año y medio que no gana nadie. Está bien, pero después te ganan, nos sacan un empate digno, esas cosas. Nosotros somos Argentina, deberíamos. Me agarra el chauvinista, pero decís, basta de sufrir contra el chabón. ¿Alguna vez jugaste a 3.000 metros de altura? Pero escuchame, pelota no dobla, Pasarela tenía razón. Mido 1,40 m, cualquier cosa más arriba de los 10 metros, a mí yo me apuno. Yo jugué en Mendoza a 120 metros de altura y me caí al piso en la primera corrida. Pero no soy futbolista. Claro, no laburás de eso. Claro, es tu trabajo, viejo, y ganás muy bien. Total. ¿Hiciste radio a 3.000 metros de altura alguna vez? No, nunca, lo voy a intentar. Los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la vez.